si seguimos aquí en Ofrendas Urbanas y ya tenemos en nuestro piso, en nuestra mesa, para comenzar esta entrevista, a Nahuel González, quien es al ingeniero. Tenemos un ingeniero, chicos, en la mesa. Bienvenido, Nahuel. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Qué nivel hoy, ¿eh? Un nivel total. Una bióloga, sí. Neurocientífica. No, no, una cosa. Y ahora tenemos un ingeniero electrónico. No, vamos a tener que poner a repasar nosotras, sí, algunos textos. Yo tengo algunas carpetas del colegio, así que no nos juntamos. Damos y nos clases repasamos. Particulares también. Ah, ok, porque acá veo que sos docente. En general, los científicos, damos clases. Ah, claro. Docente universitario. Es como el kiosquito de los artistas que dan clases. Exactamente. Está bien. También se aplica la ciencia. Mira, una unión más hoy. Una unión más. Arte y ciencia. Laboral sí. En este caso. Bueno, como decíamos, trataba de decir aquí, Nahuel González es docente universitario e ingeniero electrónico, egresado de la UTN. Exactamente. Dice aquí. Bueno, ok, nos van a estar hablando sobre, va a presentar el portal Innovar para Incluir. Que bueno, se nos abre ahí una incógnita enorme. Yo preparando la entrevista dije, ¿what? Bueno, ok. Entonces aquí le damos pie a la señora Vero Del Vecchio, que está más interiorizada en el tema. Bueno, estábamos conversando un poco con Nahuel y también como usando como punto de partida el arte, ¿no? El arte que le pusiste al portal, básicamente, que es un poco la imagen, va a estar siendo subida, bueno, ya está en las redes para aquellos que estén conectados a Facebook para verla. Es América del Sur, prácticamente, sí, sí, sí. Con distintas palabras que van componiendo ese continente de alguna manera, ¿no? Y son todas palabras que identifican como divulgación, ciencia, comunicación, software, accesibilidad, libertad, ciencia. Y van componiendo esta imagen. Hoy estamos con el tema de las palabras, el tema palabras. Me hace mucho acordar a la gráfica, ¿se acuerdan del libro Tus Zonas Erróneas? Sí. Que era el cuerpo humano y frases, sí, ¿no? Muy parecido. Y bueno, un poco este lugar donde uno cree como artista que la ciencia y lo artístico no se tocan, o que es algo como muy exacto, en contraposición. Entonces, como punto de partida esto, ¿no? De cómo él, este arte, lo construye en pos de publicitar y hacer más... accesible. Digamos, sí, como seductor el producto, ¿no? Sí, yo creo que digamos, tanto el arte como la tecnología atraviesan las vidas de todos. Digamos, sea de la especialidad o de la orientación o de lo que cada uno trabaje. Digamos, son expresiones culturales en ese sentido. Y como estaban charlaban antes, una de las cuestiones fundamentales cuando uno quiere contar algo es poder llegar al otro, y para poder llegar al otro tienen que encontrar las palabras para poder llegar al otro. Y tal es así que un poco la idea fue no solo encontrar las palabras, sino ponerle imágenes a esas palabras, a lo que queríamos transmitir desde este portal, para poder generar un punto de encuentro donde diferentes personas de diferentes países pudiesen conocer lo que es la tecnología para la inclusión. De eso se trata un poco este portal. Bien, o sea, yo tengo así básica una pregunta como importante quizás para desasnarme yo y de paso algunos cómplices ahí del otro lado de la radio. ¿Qué es un portal? ¿Cuál es el objetivo de este portal? Y algo que me llama mucho la atención es innovar para incluir. Bueno, ¿incluir a quién? Bien. Bien, esas serían como las iniciales. Bueno, ¿qué es un portal? Es, digamos, es una página web, ¿sí? Que tiene un fin específico. En este caso es... que virtualmente podamos encontrarnos diferentes personas de diferentes países con diferentes necesidades y con diferentes inquietudes, a partir de ese encuentro poder construir juntos lo que es el conocimiento. Yo creo que el conocimiento se construye entre todos, y eso es un poco el lema también del portal o del sitio. ¿Qué es lo que se puede encontrar? La idea justamente del portal fue desarrollar ese punto de encuentro donde la tecnología puede estar al alcance de todos. Y al alcance de todos, ¿quiénes son todos? Bueno, justamente es, si pensamos en inclusión, pensamos en integrar a todas las personas que conviven en la sociedad, y muchas veces lo que nos sucede es que no nos ponemos en la piel del otro, no tenemos la suficiente empatía, vivimos alienados, la vida transcurre y la gente ni se mira a la cara, está pendiente solamente de su teléfono, de estar embebido en una computadora. Entonces un poco la idea fue cómo la tecnología puede servir como un medio para equiparar oportunidades a quienes, en particular a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. Eso, digamos, está apuntado a eso. Exactamente. ¿Cómo? Particularmente a partir de dos cuestiones. Uno, con la divulgación. Otro, con el desarrollo de diferentes programas o software libre. Eso uh-huh. significa que son programas que pueden facilitar el acceso a una computadora, a un teléfono. Pará. Porque ahí te ahí me estás adelantando. Y yo que soy medio lerda con todo esto, sirve para como hacer apuntar. Dale. O sea, estamos hablando ya del contenido, de lo Bien. Que podemos encontrar en el portal. O sea, yo me meto en el portal. Uh-huh. ¿Y qué me encuentro en el portal? Digamos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuál es la relación que puedo establecer con ese portal? Te encontrás con tres grandes cosas. Ajá. Por un lado, artículos de divulgación Ajá. en diferentes formatos. ¿Por qué en diferentes formatos? Porque todos tenemos diferentes necesidades. Algunos pueden leer, claro. otros no saben leer o no pueden leer, entonces pueden escuchar a partir de lo que son artículos narrados. Ajá. Una persona que es sorda puede visualizar la misma información, pero en lengua de señas. Uh-huh. Por otro lado, tenemos lo que son diferentes videos, justamente para que el contenido también sea atractivo, además de ser científico, puede ser atractivo. Claro. Y la otra pata o el otro eje tiene que ver con cursos uh-huh. de formación, porque una de las cuestiones principales es, hoy en día hay muchísima tecnología a bajo costo o cero costo, y la mayoría de la gente... Y también a muy alto costo, Y también. Yo ahora me tengo que cambiar la computadora y me quiero morir. Bueno, la idea es cómo la tecnología justamente puede, a bajo costo, uh-huh. ayudarnos a favorecer la inclusión. ¿En qué cosas? En la comunicación y en la autonomía principalmente. Ajá. O sea, justamente a personas que tienen dificultades para poder comunicarse, por ejemplo, una persona que tuvo una ACV, uh-huh. Puede tener como consecuencias una cosa que se llama afasia, que es que, por ejemplo, no puede encontrar conoce las palabras, pero no las puede exteriorizar. Uh-huh. Es decir, uh-huh. justamente sabe lo que le está pasando, quiere contárselo a los demás, y no puede hacerlo. Es algo, uh-huh. digamos, es algo complejo. Hay uh-huh. parte, digamos, de la rehabilitación. Entonces, justamente, cómo la tecnología puede servir de apoyo para que esa persona pueda comunicar y contar lo que está pasando y seguir desarrollándose. Uh-huh. Mi pregunta tal sí. vez es más personal. Me interesa saber qué te motivó hacer este portal. Bueno, mira, yo hace más de 10 años que estoy trabajando en lo que es desarrollos de dispositivos y programas, y surgió en mí, en realidad, a partir del trabajo que venía haciendo en la facultad como estudiante, uh-huh, uh-huh. Que no quería solamente trabajar en una empresa, en una oficina, estar desarrollando algo comercial, sino que quería hacer algo que pudiese colaborar con los demás. Es decir, principalmente, ¿por qué? Porque yo asistí a una universidad pública y justamente creo que una de las cosas como responsabilidad que todos tenemos es poder brindarle a la sociedad desde el lugar desde el lugar que cada uno tenga, ¿no? Digamos, no necesariamente tiene que ser una carrera universitaria para eso, pero uh-huh. a partir de eso fue que durante todo este tiempo la mayor barrera que encontré es una barrera cultural. Uh-huh. O sea, más allá de 10 años de desarrollar tecnología y que hay hoy un montón de dispositivos y programas que pueden facilitar las cosas, es concientizar a la gente acerca de sus derechos, por un lado, y sobre todo dar a conocer las diferentes tecnologías que los mismos, muchas veces los profesionales, los docentes, los terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, docentes de educación física, no conocen y no pueden incorporar esa tecnología para poder ayudar a otros. Entonces, justamente esa pata de los cursos tiene que ver con esto, con de cada uno puede hacer uso de la tecnología dentro de su vida cotidiana para ayudar al otro. Claro, como capacitarse, ¿no? A partir de... Está bueno, me gusta esta combinación, como que estén los artículos por un lado y la parte como más de comunicación o de investigación o de publicación de ideas. Uh-huh. Y por otro lado, la parte de los cursos, ¿no? En un mismo planteo, porque sí. también eso que me puede... Esa pregunta que me puede surgir o esa duda que me puede surgir a partir de leer los artículos, los puedo... Como me da la herramienta también el portal para desasnarse. Tal cual. Y una cosa que, sí. que les comento que tiene que ver con lo que decías vos, cómo surgió esto. Hoy estamos en una sociedad de consumo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. A pesar de las cosas que uno hoy, crea. ¿Hoy estamos? Sí. Entonces, digamos, y en este momento el conocimiento también se transformó en un bien de consumo. Como uh-huh. puede ser un par de zapatillas, el conocimiento... Si uno no puede pagar algo, Totalmente. No puede acceder. Uh-huh. Y si uno no conoce cuáles son sus derechos, tampoco puede reclamarlos. Entonces, en ese sentido, ese es el eje del portal. Poder, digamos, trabajar con modelos abiertos uh-huh. de, por ejemplo, bajo licencias de lo que se llama Creative Commons, justamente. Sí. ¿Qué es eso? Creative Commons, que son licencias donde uno pone a disposición su producción artística uh-huh. o de científica para que otros puedan modificarlas y explotarlas si así lo consideran. Uh-huh. Es como lo opuesto también al copyright. Al copyright y a tener la matrícula, ¿no? A tener la matrícula ¿cómo se dice? Los derechos sobre un conocimiento que en realidad es de la humanidad, si querés, ¿no? Porque... Tal cual. Entonces, no, puede ser de una persona, pero que esa persona lo brinde, digamos. ¿Sí? Eso no quiere decir que vos no puedas explotarlo, no puedas vender algo de tu obra, pero sí justamente que esté a disposición de otras personas para que a partir del trabajo colectivo pueda mejorarse. Aquí me apunta, perdón, Paul Neyman desde el control, que todos los programas de ofrendas urbanas están bajo la licencia de Creative Commons. Ahí. Okay. ¿Y cuál, me interesa saber cuál es la devolución que tenés de este público, digamos... Sí. Digamos, tanto de discapacitados o de tercera edad, ¿cuál es Y mira, muchas veces, digamos, a veces se da la devolución personalmente, otras veces por mail, otras veces por cartas, digamos, porque de acuerdo a la forma que cada uno también puede expresarse, pero digamos, creo que es la mejor retribución que yo puedo tener, más allá de que yo también, todos necesitamos dinero para poder vivir en este mundo. Creo que una de las cuestiones que más me llena es cómo con mi laburo puedo ayudar a otros. Y en ese sentido hay diferentes experiencias, desde una persona que está en una internado en un lugar y otros no se animaban a visitarlo, habían dejado de verlo, y cómo la tecnología, por ejemplo, puede facilitar que se vuelva a comunicar. Claro. Un señor mayor, particularmente, que utilizaba la tecnología, no podía expresarse oralmente, o sea, no podía hablar, pero de esa manera, con el uso de un mouse adaptado, podía tener una sesión con la psicóloga o podía comunicarse con los nietos a través de una voz sintetizada. Claro, fundamental. Qué bueno. Fundamental. Bueno, mi papá es no vidente, ¿no? Y entonces mi papá ahora, y hace relativamente poco. Y una de las cosas que le cambió así la vida de forma rotunda, porque él no tiene habilidades de ciego de nacimiento, digamos, entonces, bueno, le cuesta muchísimo todo, fue su software para ciegos en su computadora, que es un chino básico para el que no es ciego, es un chino básico para él también, pero es el tema del audiolibro, el tema de poder escribir hablando, del tema de que te lea, ¿no?, la computadora. Bueno, como que eso le abrió, en un momento se le empezó a cerrar el universo y ahora... Bueno, gracias a ese espacio se le abrió el universo y vuelve a comunicarse con las personas. En fin, es como algo bastante... A mí me interesa saber también, además, bueno, a partir de esta función social o esta idea de insertarse en la comunidad de esta manera y de incluir, también me interesaba como, bueno, un poco pensaba cuál es el proyecto a largo plazo con esto, ¿no? O sea... más allá de que obviamente su objetivo a largo plazo en cuanto a la inclusión y todo en una sociedad, pero pienso como portal, como plataforma. ¿Cómo es el crecimiento de un portal en general? Me interesaría cómo se piensa a largo plazo el proyecto de sostener un portal. Bien. Y en segundo, ¿cuál es el anhelo a largo plazo también sobre el contenido del portal? Bueno, hoy en día no solamente yo participo del portal, sino que participa Mariela, Magalí, Ana María, que son, digamos, profesionales como terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, o sea, justamente aportan desde diferentes lugares. Y una de las cosas que vos planteas es cómo se mantiene, ¿no? Justamente una de las cuestiones principales es cómo hacer el portal autosustentable, básicamente. A partir de cursos, algunos gratuitos y otros de bajo costo, la idea es poder llegar a seguir manteniendo el portal, y después con, digamos, diferentes tipos de colaboraciones o campañas de financiamiento colectivo como tenemos hoy en día. A largo plazo, ¿cuál es el objetivo? Es tener mayor cantidad de artículos, que muchos profesionales y familias puedan capacitarse y conocer cuáles son las herramientas, porque esto es como cuando alguien te dice, ¿me ayuda? Antes alguien no sabía cómo adjuntar un archivo, un documento de Word. Y hoy, yo te configuro el celular para que vos puedas hablarle al celular y que te reconozca. Bueno, justamente en ese sentido, que la tecnología pueda atravesarnos, pero en forma positiva, claro. ¿No? Te voy a suspender ahí, voy a dejar en incógnita a ver cuál es esa proyección a largo plazo de ese portal, porque nos vamos a ir a una tanda y luego nos seguís contando. Acá entré con mi iPad al portal para chusmearlo un rato en la tanda y bueno, ya volvemos. Paula. Ofrendas urbanas. Lili. Jueves, 20 horas. ¿Qué te pasó en los dientes? Agárrame la flor, agárrame la flor. ¿Qué te pasa, Paula? Agárrame la flor. Siempre tan jodona vos. Vení, vení, tomate una cervecita. Aquí continuamos, estamos de pura charla en esta tanda, súper entretenidos y inmersos en esta cuestión de la inclusión, la discapacidad y si nos tenemos que incluir o no, si estamos excluidos, en fin. Bueno, quedó ahí pendiente esta idea del largo plazo o cómo se sostiene este proyecto de portal. Bien, la idea de cómo, digamos, a largo plazo es poder generar mucho contenido, que uh-huh. ese contenido pueda llegar a todo aquel que lo pueda necesitar, y sobre todo generar un programa de una red de tutores, es decir, uh-huh. alguien que pueda acceder a un curso, que se capacita, pero que pueda ser un agente replicador de buenas prácticas. Justamente, justamente a partir de eso creo que si no es de esa manera, no vamos a poder llegar a toda la gente que lo necesita. Entonces, esa es la forma de, si alguien accedió, por ejemplo, uno de los programas que vamos a lanzar es un programa de becas para que algunas personas puedan capacitarse y puedan replicar esas mismas cuestiones con otras personas, que el compromiso para poder acceder sea luego replicar lo mismo, esa misma experiencia con otras personas, y eso hace crecer justamente tanto las experiencias como los contenidos del portal. Sí, y también hace contagia, ¿no? Porque quizás se arman otros portales y otros portales y otros portales, que fue un poco también tal cual el objetivo. Bueno, acá en el corte estuvimos ahí chusmeando un poquito sobre algunas cosas que estuviste investigando, fabricando. ¿Nos querés contar un poco de también para la inclusión, ¿no? Contanos, este que es un mouse, por ejemplo. Es un mouse que este fue el primer dispositivo que hice hace casi 11 años, uh-huh. que era un mouse que se controlaba con los movimientos con la cabeza. Es decir, cuando uno movía la cabeza a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, el cursor me copiaba la cabeza. Claro. Y el clic se podía hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, mordiendo o soplando. Ajá. Y fue a partir de ese primer desarrollo que fuimos desarrollando o creando nuevos dispositivos, como un mouse adaptado, que se pueda manejar con una palanca, o que se pueda controlar con los ojos. Uh-huh. ¿Cómo es? Con el de los ojos, ojos, claro, el de los ojos me mata. ¿Cómo es el de los ojos? El de los ojos lo que hace es seguirte el iris, básicamente. O sea, vos tenés una cámara web y es como te está filmando, y sobre eso reconoce para dónde vos mirás. Si vas a mirar para un lado, mirás para el otro. En vez de mover la cabeza, moves los ojos. Obviamente tiene un desgaste, un cansancio por parte de la persona que lo utiliza. Claro, sí, porque muy como que... Bueno, igual ojo, con te ejercitas ahí los lóbulos, sabes cómo salís en el verano en tanga sacan los lóbulos oculares. Te imagino con tus hijas como caballito de... Probando, de experimento, probando. A ver, mi amor, ponete ahí. Con ellas estamos haciendo algunos programas. Me ayudan justamente para que... Algunos programas tienen que ver más con juegos, entonces la idea es... ellas aportan con las voces, por ejemplo, para poder ayudar y que justamente si lo va a usar un nene, que escuche una voz también. Que encuentre una familiaridad ahí. Uh-huh. ¿Y qué otros dispositivos? ¿Qué otras tecnologías nos podrías contar en las que están trabajando? Por ejemplo, decías algo en el corte de ondas. ¿Cómo cerebrales. Es eso? No, lo de las ondas cerebrales. A mí se me rompe el bocho, loco. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se estudia eso? Es cuando uno se va a hacer un electroencefalograma, le ponen un casco o unos sensores en la cabeza y uno mide la actividad cerebral. ¿Está bien? Entonces, para saber si, no sé, puede ser que mientras uno esté durmiendo o no. ¿Qué es lo que se hace? Si uno puede concentrarse en algo que le gusta, ajá. a partir de esa concentración uno puede realizar alguna acción en la computadora. De eso se trata el proyecto. Es decir, a partir de diferentes estímulos que te pueden aparecer en la computadora, decís... Pensás en cuál es el que te interesa uh-huh. y a partir y de eso puedes elegir. La computadora lo capta, es como telepatía. No, telepático. Claro, no, son ondas eléctricas. Alta onda. Son ondas eléctricas. Vos lo que haces es interpretar esa señal, ese pensamiento y decís, con este voy a hacer esta cosa. Puede ser desde mover una pelotita o directamente abrir una ventana en la computadora. Igual vos lo decís así tan natural, tan normalmente, viste, como todo fluido y no, viste. ¿Y cuánto te lleva idear esto y ponerlo en práctica y que funcione? Y bueno, este proyecto que les estoy contando empezó hacia fines del año pasado y está previsto que tengamos algo más o menos cerrado hacia fines del año que viene. Bueno. Obviamente, digamos, ¿para qué? Para que uno lo pueda probar, no solamente los que estamos participando del proyecto, sino que se pueda probar con otras personas, y a partir de eso también tener esa devolución. Justamente, unas cosas interesantes es la devolución que siempre podemos tener de la persona con discapacidad, del familiar, del profesional con lo claro, que está atendiendo. Claro, de los que lo van a usar, digamos, de alguna manera. Y sobre eso uno va modificando y mejorando las diferentes cosas que va haciendo. El casco me hace acordar a la escena en la que Marty McFly va al pasado, le toca la puerta al Doc y el Doc le dice, ¡no digas nada! Y le pone el coso y le pone una sopapa, no, se pone a sí mismo una sopapa, o no me acuerdo cómo era. No, le pone la sopapa a Marty, se pone el casco él y le... Bueno, no le adivina nada, pero llegaremos alguna vez a eso, porque es, de alguna manera las difícil, ondas... pero sí, son ondas. Son ondas. Lo que uno puede hacer es difícil leer el pensamiento. Claro, y uno también tiene miedo, ¿no? Dice, sí. Si yo pienso en algo, me van a estar escuchando de alguna manera. Claro. Bueno, eso por ahora nos podemos quedar tranquilos, que no va a pasar. Bueno, brevemente así, fugaz, porque nos tenemos claro. que tenemos que ir cerrando. Contanos este emprendimiento del libro para financiar el portal. La sustentabilidad del portal. Dale. Buenísimo. ¿Cuál es el plan? Contanos, mirá, Nahuel. Hace 2 años empecé a escribir un libro y ese libro se llama La tecnología como medio equiparador de oportunidades. Ajá. Y justamente apunta a conocer diferentes tecnologías, a partir de lo que también estaban charlando antes, que era la divulgación. Justamente poner muchas veces en palabras simples, pero que a veces es complejo de explicar. Sí. Bueno, con la venta de ese libro, la idea es generar nuevos contenidos y nuevos cursos gratuitos para el portal. ¿Y dónde compramos un libro? El libro por ahora se puede comprar a través del portal. Bien, o sea que aquellos interesados en colaborar con este proyecto van a entrar en www.innovar con doble N, sí. innovarparaincluir.com y ahí pueden adquirir el libro y con eso colaborar y también, bueno, nutrirse del conocimiento. Exacto. Y de los contenidos que tiene este portal. Te agradecemos mucho, Nahuel. Muchas gracias. Que hayas venido. Ojalá puedas volver y seguir contándonos un poco. Aquí tiene una carpetita llena de experimentos y cosas que me intrigan muchísimo. Bueno, gracias. Dale, por gracias venir. Nos vamos con música.